a mi felicidad. Conoce y bella mujer, trajiste a mi felicidad. Tu encanto vino a borrar de un tiempo atrás la soledad. Tu encanto vino a borrar de un tiempo atrás la soledad. Tu amor me supe ganar después de tanto sufrir. Cuando cansado de andar volvió mi pecho a ti. Creía que nunca más mi corazón volvería a amar. Creía que nunca más mi corazón volvería a amar. Con llanto y desilusión la pena yo padecí. Cuando una ingrata traición golpeó mi alma feliz. En un nuevo amanecer fuiste la flor de mi querer. En un nuevo amanecer fuiste la flor de mi querer. Ternura mansa tu piel, suspiro angelical. Tu beso suave mi sed, por siempre habrá de apagar. Venga la segunda. Adentro, la noche en la oscuridad. Magia y amor suele juntar. La noche en la oscuridad, magia y amor suele juntar. Tu pelo negro también, como la noche va a estremecer. Tu pelo negro también, como la noche va a estremecer. Tu cuerpo tiene el calor del sol al atardecer. Dorado encuentro de amor, lucero por encender. Febrero en mi corazón, beso carmín, rojo mistol. Febrero en mi corazón, beso carmín, rojo mistol. Bendigo cada lugar por donde andaron tus pies. En el camino que al fin un día azul te encontré. En un nuevo amanecer fuiste la flor de mi querer. En un nuevo amanecer fuiste la flor de mi querer. Ternura mansa tu piel, suspiro angelical. Tu beso suave mi ser, por siempre habrá de apagar.